¿Cómo están, amigos? Es una inmensa alegría poder saludarlos para que juntos podamos iniciar el estudio de una nueva lección del folleto de la Escuela Sabática. Es la lección que tiene que ver con la educación y corresponde al cuarto trimestre de este año 2020. Este trimestre estaremos juntos desde Cochabamba, Bolivia, desde la Universidad Adventista de Bolivia, la Facultad de Teología. Estaremos con ustedes estudiando esta fascinante lección. La mecánica será la siguiente. En cada ocasión tendremos uno de nuestros profesores que estará como invitado. En muchos casos vendrá acompañado con la esposa. Yo también, en la mayoría de los casos, estaré acompañado por mi esposa. Y juntos haremos un diálogo, compartiendo lo que enseña la palabra de Dios y lo que nos dice también nuestra guía de estudio. Nuestras secciones serán las siguientes. En primer lugar, tendremos una pequeña parte de motivación. En segundo lugar, tendremos la sección Explora y Aplica. Y finalmente, una pequeña parte del CREA. Así que será un gusto para nosotros estar con ustedes desde Cochabamba para toda Sudamérica. En esta ocasión nos están acompañando, como ya dije antes, mi esposa, y también nos está acompañando el pastor Samuel Antonio, que es profesor de la Facultad de Teología, especialmente del área de Historia. Así que ellos también nos hacen llegar sus saludos. Bueno, para mí es una alegría poder estar acompañando en primer lugar a mi esposo, quienes estamos involucrados en la educación por más de 30 años. Y ahora pensar que la Escuela Sabática va a tratar del tema de la educación, pues nos ha unido en este mismo sentir y será para nosotros un placer llegar también a los hogares de ustedes. Pastor Samuel. Pastor, profundamente agradecido a esta oportunidad que nos da la Iglesia de poder compartir lo que significa la lección de este nuevo trimestre. Así que iniciamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas, porque habla de un tema que nos gusta, la educación. Así es. Antes de abrir la palabra de Dios, entonces, para poder estudiar este primer estudio, la lección número uno, vamos a hacerlo con una oración. Por favor, Reltita, dirígenos en oración. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te alabamos porque tú has permitido que tu iglesia tenga una escuela que nos une. Y pedimos que en este momento tú seas nuestro maestro y que tu Santo Espíritu nos ilumine. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver nosotros en esta lección, que es la lección número uno, la primera lección es la educación en el jardín del Edén. Cuando hablamos de la educación en el jardín del Edén, ¿por qué nosotros le podemos llamar escuela? ¿Por qué nosotros pensamos que es educación? ¿Qué elementos hay que constituyen que sea llamada y considerada una escuela? Cuando pensamos en la educación y en los elementos que hacen la educación, bueno, nosotros que estamos aquí en una universidad, para nosotros es fácil comprender sobre estos elementos. Ahora, cuando hemos estado pasando la pandemia y nuestros estudiantes se fueron de la universidad, creo que nos faltó el elemento importante de la educación. Necesitamos estudiantes, necesitamos del maestro, necesitamos del ambiente y necesitamos qué enseñar, el contenido. Así es, entonces esos son los principales elementos para que haya un proceso educativo. En una escuela tiene que haber maestro, tiene que haber alumnos, tiene que haber un ambiente, un aula y tiene que haber un contenido que enseñar. De eso hablaremos hoy. ¿Cómo era la escuela en el jardín del Edén? Luego de este corte, regresamos para explorar y aplicar lo que nos enseña la palabra de Dios. Estamos de regreso y vamos a explorar y aplicar a nuestra vida en forma práctica lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Esta sección la estamos dividiendo en tres partes, en tres secciones. En primer lugar, la primera escuela. En segundo lugar, vamos a ver la reprobación porque los alumnos desaprueban. Pero en tercer lugar, vamos a quedar con una parte final feliz o esperanzadora. Vamos a ver la restauración. porque Dios da oportunidad a sus hijos. Vamos a ver la primera sección, la primera escuela. Pastor Samuel, ¿cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre y ponerlo en el jardín del Edén? Bueno, es realmente maravillosa la manera como la palabra del Señor nos presenta en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, describiendo allí cómo fue la vivencia de Adán y Eva antes del pecado, ¿no? Y allí podemos observar en la palabra del Señor, en algunos pasajes bíblicos vamos a leer, allí en Génesis capítulo 2, versículo 9, dice la palabra del Señor: e hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El versículo 15 señala lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. No eran las únicas actividades que tenían allí indudablemente Adán y Eva en el jardín del Edén. Era la primera escuela, Dios mismo era el primer maestro, el medio ambiente era el aula, sí. Y además tenemos allí como los primeros estudiantes a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y había un libro de estudio, la naturaleza. Y cuando miramos allí lo que Elena G. de White nos describe acerca de esta escuela del Edén, encontramos que Adán y Eva tuvieron que trabajar y activar bastante en los estudios, ¿no? Tuvieron que estudiar, por ejemplo, el tema de las flores, los árboles, las piedras, los animales, realizar un trabajo de taxonomía allí con los animales. Realmente es espectacular la vivencia, el trabajo que ellos tuvieron. Así, yo creo que el propósito principal, pastor, para que estuviesen allí en el jardín del Edén Adán y Eva, fue que ellos pudiesen cuidar, labrar, conservar y cuidar de una familia que gozara y disfrutara de una comunión estrecha y directa con el Señor. Ok, entonces, comunión con Dios, sí. Comunión entre ellos mismos, cierto. Y responsabilidades. Exactamente. ¿Verdad? Tener responsabilidad. No había ociosos en el jardín del Edén. En el jardín del Edén no había ociosos como ahora, ¿no? qué bueno. Entonces, son algunas de las características que nosotros encontramos en esta primera escuela en el jardín del Edén. Y además se forma una familia, ¿no? Porque crea una mujer para Adán. Correcto. ¿No? En esos primeros capítulos de Génesis encontramos eso. Hay relaciones familiares, hay relación con el Creador, con el Maestro, sí. Y hay una responsabilidad que tienen con los animales, con las plantas, etcétera. Ahora, Grell, ¿qué características que nosotros encontramos en esta escuela podrían ser aplicadas hoy para nuestro tiempo, para las escuelas de hoy, especialmente para las escuelas cristianas? Bueno, aquí podríamos enfatizar en primer lugar que el maestro debe estar presente. ¿Y quién era el maestro en el jardín del Edén? El maestro en el jardín del Edén era el mismo Dios. Ahora, tenía que estar presente, o sea, por Zoom no era por Zoom, ¿no? Miren, ahora que yo estoy enseñando por Zoom y me toca enseñar por Zoom, necesito estar presente. ¿Cómo estoy presente? Imagínense que yo dé mi clase por Zoom con mi pantalla apagada. No hay esa interacción. Entonces, aún por Zoom, ¿no? Qué bien, tú y yo estamos pensando al mismo tiempo. Eso pasa después de 30 años de casados, ¿no? Aún por Zoom se puede estar presente, y es que estamos presentes. Lo que pasa es que nos separa una pantalla, pero prendemos la pantalla, saludamos a nuestros estudiantes que van ingresando a uno por uno. El otro elemento es la interacción que tenía el Creador, el Maestro, con sus estudiantes. Pero ahí no quedaba la escena. Y que podemos integrar ahora, ¿no? Es esa relación, sino también el ambiente. Qué lindo, nuestro maestro, nuestro primer maestro, creó el mejor ambiente para el aprendizaje. Yo les quiero contar que cuando yo enseñaba, sobre todo en secundaria, y mis chicos se ponían inquietos, yo les decía: chicos, ¿quieren ir afuera a que hagamos clase afuera? Y los chicos gritaban: ¡sí! Y uno pensaría, ¿no? Van a estar afuera con el aula abierta donde no hay límites. Pero íbamos afuera y los chicos estaban atentos. quiere decir que hay una conexión con los seres humanos, con la naturaleza, y la naturaleza hace propicio el ambiente para el estudio. Ok, entonces son algunas características que nosotros podemos traer a nuestra experiencia educativa de hoy, ¿verdad? Cuán importante es esa relación entre el maestro y el alumno. Es cierto que ahora, por la situación de pandemia, que ya estamos saliendo en algunos lugares, tenemos esa limitación, ¿no? Y vamos por alguna plataforma virtual. Pero lo ideal es esa relación personal directa, ¿no? Entre el maestro y sus alumnos. Esas relaciones interpersonales, cuán importante es eso, ¿verdad? No es que el maestro y el alumno son enemigos, ¿no? Son enemigos. Y que los alumnos tienen que hacer sufrir al maestro y el maestro se venga y se la descubra con los exámenes. No es así en la educación cristiana, no debiera ser así. Bueno, son algunos elementos. Ahora, estas eran algunas de las características de la escuela en el Edén. Lamentablemente, nuestros primeros padres, que fueron los primeros alumnos, reprobaron, ¿no? Ellos reprobaron, se aplazaron, no les fue bien en el primer examen. Pastor Samuel, ¿cómo empezó Eva a considerar el fruto de ese árbol que Dios les había prohibido, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Bueno, a mí me parece que para Eva fue muy atractivo, muy llamativo, ¿no? El árbol, y de manera progresiva fue cediendo. No fue una, no es que de manera directa, rápida, abrupta, cedió, no. Sino de manera progresiva, fue tomando algunas ideas, porque dice la palabra del Señor aquí en Génesis capítulo 3, en principio, Eva estuvo disposición para defenderse ante esta serpiente que la Biblia describe como la más astuta entre todas ellas, ¿no? La más astuta. Y entonces, cuando le habla la serpiente, le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto, ¿no? Entonces la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, dice allí ella, podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y le agrega algo más, ni lo tocaréis para que no muráis, dice allí, ¿verdad? Dice más aún el pasaje bíblico, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Finalmente, en esta experiencia de ceder terreno cada vez más, Eva, dice allí, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, note usted, bueno para comer, agradable a los ojos, deseable para alcanzar sabiduría, entonces ya no pudo más. Dice la Biblia, tomó de su fruto, dice allí, tomó de su fruto y comió, y también se lo dio a su marido. Entonces vemos que Eva fue cediendo progresivamente, paulatinamente, indudablemente que fue impactada viendo allí a un animal, al más astuto, hablándole, ¿no es cierto? Así es. Bueno, es interesante ese relato que se hace en Génesis, cómo la caída no se produjo de la noche a la mañana, ¿no? No fue de un momento a otro, hubo todo un proceso, como usted muy bien lo dice, pastor, fue un proceso, fue algo progresivo, poco a poco, sin que se dé cuenta, Eva fue quedando envuelta. Cuando finalmente se dio cuenta de a dónde había caído, ya era tarde, ya no podía salir. Y creo que así sucede ahora con nosotros también, ¿no? Las personas, por ejemplo, que son grandes ladrones, no comenzaron siendo ladrones de la noche a la mañana. Comenzaron robando un lápiz, un bolígrafo en el aula, después el sencillo del monedero de la mamá, después hicieron robos un poquito más grandes, hasta que después fueron expertos robando bancos. Grel, ¿podrías tú explicarnos un poquito, ayudarnos a aclarar un poquito cuán fácilmente nosotros podemos ser engañados y cómo la fe y la obediencia nos pueden proteger de ser engañados? Esta es una pregunta un poco difícil de comprender, porque nosotros podemos ser engañados fácilmente por el enemigo, quien pues vivió muchos más años que nosotros. A veces nosotros criticamos a Eva, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a Eva? Pero es que el diablo tenía más años de experiencia, no sabemos de cuánto tiempo pasó desde que lo echaron desde el cielo, y bueno, Eva cayó. Yo estaba pensando, mientras formulabas esta pregunta, estaba pensando en algo que sucede con los niños. Ustedes saben que hay varios psicólogos del desarrollo que han estudiado varias áreas de la psicología en su desarrollo. Hay una psicología del desarrollo psicosocial, una psicología del desarrollo cognitivo y hay una psicología sobre el desarrollo moral. Quien desarrolló esta psicología del desarrollo moral fue Kohlberg, basado en la psicología cognitiva de Piaget. Y él divide en tres etapas: la preconvencional, la convencional y la postconvencional. Pero vamos a hablar solo de la primera parte, que tal vez nos ayuda a comprender esta pregunta. Que él dice que el ser humano nace con una capacidad de desarrollar su moral, pero la primera parte, la parte de la experiencia sobre su moralidad, es llevada por los padres. Son los padres los que deben encargarse de enseñar al niño entre lo que es bueno y lo que es malo. Y el niño va aprendiendo por una conexión de amor con su padre, va aprendiendo, pero su moralidad todavía está en desarrollo. Y eso coincide mucho con lo que Elena de Huay dice. Elena de Huay dice que hay que enseñar al niño a obedecer antes que aprenda a razonar. Y de acuerdo a este desarrollo de Kohlberg, el niño aprende a razonar alrededor de los 3 años. Quiere decir entonces que una primera protección, un primer cuadro que nos va a ayudar a protegernos de ser engañados, es la obediencia. Cuando los niños, cuando les enseñamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos a obedecer, entonces les estamos poniendo una barrera de protección frente al engaño. Exactamente. Y por eso es que los padres debemos tener en cuenta cuán importante es desarrollar la obediencia en los primeros años de vida. Pero esta obediencia tiene que ser con amor, porque así el niño va a poder aplicar la fe, creer en los padres, que lo que los padres dicen es por su propio bien. Ok, y ahora, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno no entiende algunas cosas, ¿no? Hay algunas cosas que el niño o el estudiante o el joven inclusive, porque en la educación tenemos todas las edades, tenemos niños del nivel primario, adolescentes del nivel secundario, jovencitos en la universidad, a veces no entienden algunas cosas. Y cuando no entienden algunas cosas, entonces, ¿cómo ellos van a obedecer para que sean protegidos? Si no entienden exactamente todo el razonamiento o racionalmente no tienen todos los argumentos, ¿qué nos ayuda allí? Como maestra, yo les podría decir algo. De la misma relación que hacen los padres con sus hijos cuando son pequeños, que es el amor, ¿no? Y les enseña, pero primero los niños tienen que aprender a confiar. A confiar. Ese es un elemento importante, la confianza. Cuando tú confías en alguien, le das la creencia de lo que tú tienes en tu corazón. Entonces, si hay amor, esto produce confianza y por lo tanto produce también la obediencia. Entonces los maestros debemos tener esto muy presente, que el amor, la confianza van a producir una obediencia. Así es. Muy bien. ¿Qué importante entonces es la fe y la obediencia como barreras de protección? Y si a nuestros hijos les enseñamos desde pequeñitos que tienen que obedecer a los padres, aun cuando no entiendan todo, ¿no? ¿Y por qué lo tengo que hacer, no? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué tengo que tender mi cama si en la noche otra vez me voy a acostar, no? Cuando uno aprende a obedecer y por fe obedece a sus padres, les estamos enseñando y dando las bases desde pequeños para que también la fe y la obediencia, cuando estén más grandes y en otros niveles, también sean protegidos del engaño, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a la tercera sección. Y bueno, nuestros primeros padres, los primeros alumnos, reprobaron, no aprobaron el examen, pero el Señor da otra oportunidad y el Señor trabaja ahora para la restauración. En algunos colegios, en algunas universidades le llaman segunda instancia, examen de aplazados. Bueno, tiene diferentes terminologías, pero eso da la oportunidad, la posibilidad de que pueda volver a tener la oportunidad para aprobar en esta ocasión. La tercera sección tiene que ver con la restauración. Vamos a hablar ahora de la restauración. Pastor Samuel, luego del pecado, luego que entró el pecado a través de Adán y Eva, por medio de la serpiente, ¿el propósito de la educación siguió siendo el mismo o tuvo algunas modificaciones? ¿El currículo, la competencia, el objetivo principal de la educación cambió en algo? Cambió totalmente. Todo el ambiente se vio trastornado por causa del pecado. Recordemos que afectó a la naturaleza, afectó al hombre, afectó totalmente. Entonces ahora la educación, que tenía unos objetivos antes de la caída, cambiaría a otros objetivos después de la caída. Uh-huh. Y el objetivo principal en educación, estimados amigos que nos escuchan, es la redención. Uh-huh. Ese hombre que estaba caído, ese hombre que estaba perdido, esa naturaleza, ese medio ambiente que estaba prácticamente desconectado de esa comunión directa con el Creador, ahora debía ser redimida. Así el propósito principal en adelante, después de la caída, sería la redención del hombre. Ok, entonces aquí hay otro gran objetivo para la educación cristiana, ¿no? Y ese otro gran objetivo entonces ahora es la redención. Correcto. Que antes no había necesidad, ahora hay necesidad. Bueno, así también ahora el currículo va cambiando, ¿no? Se va modificando de acuerdo a la época también, ¿no? Ahora, pastor, ya que el propósito se modifica, ¿no? No se anula lo anterior, pero tal vez se enriquece un poco más. ¿Cuáles son los frutos o resultados que se espera de una educación para la redención? Ah, eso es importante. Miren, yo creo que cuando Dios restaura al ser humano, quiere que éste crezca permanentemente hasta que compartamos, dice, juntos en la misma naturaleza de Jesucristo. Y eso podemos ver en la palabra del Señor. Cuando miramos, nos vamos allí a 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 4, dice, por medio de estas cosas os ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Algo más, dice, por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces vamos viendo cadena, que tenemos, ¿no?, que crecer, tenemos que crecer. Y es una cadena, ¿verdad? Exactamente, tenemos que crecer. Dios desea restaurar al hombre y que crezca y que desarrolle, dice, hasta ser participantes de la naturaleza divina. O sea, la meta ahora es llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Y hay una serie de eslabones en el camino, ¿no?, de por correcto, medio. Correcto. Y eso es lo que se espera, son los frutos, podríamos decir que esos son los frutos a corto, mediano y largo alcance de nuestro crecimiento permanente. Ok, muy bien, qué interesante, ¿no? El Señor ahora para nuestra restauración nos va como poniendo metas alcanzables, ¿verdad? A lo largo del camino para que al final lleguemos a alcanzar la competencia final, que es ser partícipes de la naturaleza divina. Ahora, es bueno conocer, ¿no? Es bueno saber, es bueno aprender. Adán y Eva en particular también quería conocer, también quería saber, quería aprender. ¿Todo conocimiento es bueno o hay conocimientos malos? Estoy pensando en este momento mi madre también es maestra. Y ella creó dos caracteres, dos personajes para enseñarnos lo que es bueno y lo que es malo. En casa vivíamos con estos personajes. Uno se llamaba Bertoldo y el otro se llamaba Bertoldino. Así que mi madre, para enseñarnos lo que es bueno y lo que es malo, nos contaba de estos dos hermanos. Y ella inventaba, obviamente, historias, pero bueno, nosotros como niños creíamos que eran dos personajes reales. Bertoldo hacía todo lo correcto. Y bueno, y nosotros como niños queríamos imitar a Bertoldo. Y Bertoldino hacía todo lo incorrecto. Así que, miren, qué interesante. Mi madre no nos propició que tengamos malas experiencias, pero a través de la experiencia de Bertoldino, que todo le iba mal, por ejemplo, Bertoldino dejaba sus tareas para el final de la noche, ¿no? Y en la mañana se levantaba y a veces le pasaba alguna cosa y llegaba a la escuela sin las tareas. En cambio, Bertoldo hacía las tareas en la tarde. No tenemos que probar lo malo para saber de qué se trata lo malo. Hay un proverbio que dice, el sabio aprende del necio. De los errores del necio. Exacto. Y nosotros como hijos aprendimos de Bertoldo y de Bertoldino. Podemos aprender de las lecciones de la vida. Y los padres también pueden contar a sus hijos, con cuidado, por supuesto, sus propias experiencias, para que los hijos no tengan que repetir las historias de los padres. Entonces, el conocimiento no necesariamente es a través de la experiencia, sino a través, sobre todo, de las cosas malas. Así es. ¿No? Sino a través de la experiencia de otros. Sí, porque se dice que la mejor manera de aprender es a través de la experiencia. Pero hay algunos conocimientos que no necesitamos experimentar. Por ejemplo, no necesitamos probar drogas, ¿no? No necesitamos probar drogas para recién saber y decir, oh, sí, las drogas son malas, ¿no? Recomiendo que no consuman drogas. No, si uno ve que otros consumen drogas y les va mal, pues ¿para qué yo voy a experimentar o querer experimentar? Si yo veo que alguien se da de un cabezazo en la cabeza y se rompe la cabeza, ¿para qué sería necio que yo diga, a ver, voy a ver si es cierto y me voy a dar un cabezazo también? ¿No? Tener relaciones prematrimoniales, ¿no? Veo que les va mal a las personas que practican, ¿por qué yo voy a querer experimentarlo a ver si es cierto? ¿No? El sabio, dice el proverbio, aprende de los errores del necio. Así que no todo conocimiento en el sentido de experimentar es bueno, ¿verdad? No hay necesidad de experimentar todo tipo de conocimiento. Ahora, hace un momento, pastor, usted nos mencionaba los resultados de una educación para la restauración. Correcto. Ahora vamos por al revés, ¿no? Basándonos en Bertoldo y Bertoldino, vamos por Bertoldino ahora. ¿Cuáles son los resultados o los frutos de no seguir la educación de Cristo? Cuando trabajamos por objetivos o por otros métodos, pastor, podemos decir también que uno cuando quiere enseñar tiene que enseñar conceptos, elementos procedimentales y actitudinales. Y en este caso, cuando uno tiene que llegar a mirar las cosas malas que ocurren o los resultados de las acciones malas, basta con conocer los conceptos. No tenemos que avanzar más allá, no necesitamos, no precisamos, ¿verdad? La Biblia nos habla y nos señala que cuando uno no sigue la educación que el Señor quiere que sigamos, los pasos del maestro, los resultados no son positivos, por cierto, no son. Aquí en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice allí, y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Más aún, describe allí en el versículo 12, esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y va describiendo más aún, dice allí, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Qué tristeza, ¿no? O sea, es un contraste de lo que... Exactamente. De la educación para la redención. Correcto, correcto. Pastor, vemos hoy los resultados de de gente que ha estado siguiendo estos pasos de, por un lado, de la educación del maestro, de manera positiva, crecimiento, participantes de la naturaleza divina. Pero cuando uno se va al otro lado, a la vereda del frente, los resultados son catastróficos. Así es. Qué tristeza entonces es no seguir la educación para la redención, la educación que Cristo da. Y saben, las escuelas, los colegios, las universidades adventistas tratan en lo posible, no son perfectas por supuesto, pero en lo posible apuntan a eso, una educación para la redención. Porque el lema de la educación cristiana, de la educación adventista es educar es redimir, ¿no? Ese es el lema. Así que padres que nos están escuchando, envíen a sus hijos, busquen una escuela, un colegio, una universidad adventista, la más cercana o la más lejana, como quieran estar con, en relación con sus hijos, envíen ahí a sus hijos para garantizar, por lo menos en gran medida, una educación saludable para ellos. Bien, ahora hemos hablado y hemos dicho que la obediencia y la fe son elementos importantes, ¿no? Importantísimos en la educación cristiana. Debiéramos esta enseñanza, esta lección de la obediencia, también trasladarla, cuando enseñamos a nuestros hijos o a nuestros estudiantes, debiéramos también trasladarla a obediencia hacia las autoridades, hacia los líderes de la iglesia, del país. La Biblia es muy clara, ¿no? Dice, hay que obedecer a nuestras autoridades. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a obedecer a papá y a mamá, cuando ellos salen de casa, les es fácil obedecer a las autoridades de la escuela, a las autoridades de la ciudad, de la sociedad, ¿no? Entonces, sí, es importante, porque las autoridades están dirigidas por Dios, siempre y cuando también ellas se dejen dirigir por Dios, y nosotros debemos aprender a hacer caso a las autoridades que dan reglas para que vivamos mejor. Así es. ¿Y cuán importante es criar, formar buenos ciudadanos? ¿No? Por supuesto, porque al criar buenos ciudadanos de esta tierra, estamos criando a ciudadanos que también serán ciudadanos del reino de los cielos. Así es, donde hay reglas y donde tenemos que respetar las reglas bajo las cuales vivimos. ¿Cuán importante es aprender esas reglas desde la casa, en la institución educativa, en el trabajo, en la sociedad, ¿verdad? Es importante saber seguir las reglas y ser obedientes. Y las autoridades de la iglesia. Las autoridades, ¿no?, de la iglesia, correcto, y también de la sociedad, ¿no?, del país. Exacto. Hay un pasaje bíblico que dice que es Dios quien pone las autoridades y que debemos someternos a las autoridades. Y repito y quiero enfatizar, niño que aprende a obedecer a la autoridad en su hogar es también aquel que va a saber respetar la autoridad fuera. Para nosotros como maestros es muy fácil cuando encontramos un estudiante que no se somete a las leyes a las reglas de la institución. Cuando exploramos un poquito sobre cómo fue su hogar, fácilmente encontramos que hubo allí disloques en el proceso de la enseñanza de la obediencia. Yo he tenido padres, cuando enseñaba a niveles menores, ¿no? He venido padres que me han dicho, profesora Grelte, yo le entrego toda mi autoridad, usted corrija a mi hijo. Y yo con un poco de vergüenza y dolor le he tenido que decir, discúlpeme, ese no es mi trabajo, ese es su trabajo. Un padre vino una vez y se sacó la correa y me dijo, tenga mi correa, usted puede castigar a mi hijo. Y yo le pregunté, ¿y usted alguna vez ha castigado a su hijo? No, pero sí le he dado todo, ¿no? A veces pensamos que dar todo es dar la parte financiera nomás. Muy bien, muchas gracias Pastor Samuel, querida esposa. Muchas gracias por esta lección que hemos estudiado acerca de la primera escuela en el Jardín del Edén. Hemos visto entonces tres partes. La primera escuela, donde Dios es el maestro, los seres humanos son los estudiantes. Qué lindo ambiente ese salón de clase que era la naturaleza y las lecciones que tenían que aprender ahí de adoración al Creador, aprender a ser responsables, etcétera. Luego vimos que nuestros primeros padres, los primeros alumnos, tuvieron la caída, ¿no? Reprobaron. y cuán fácilmente uno puede ser engañado por el astuto enemigo que es Satanás. Así que hay que proveer a nuestros hijos de obediencia y de fe para salvarlos de caer en las tentaciones. Y en tercer lugar, hemos visto que tenemos un Dios tan amoroso y tan misericordioso que nos da una segunda oportunidad. Y Él cambió el propósito de la educación, lo amplió para lograr nuestra restauración. Vamos ahora a pasar a la última sección, que es Crea. Y aquí nosotros vamos a tratar de dar una tarea para la casa, tarea para los padres, ¿ok? Hablando de autoridad, porque estabas hablando acerca de la autoridad. ¿Qué tipo de autoridad deberían ejercer los padres y maestros en la educación de sus hijos y sus estudiantes? Bueno, Diana Baumrit, ella distinguió cuatro, porque primero comenzó con tres, después terminó en cuatro. Cuatro tipos de paternidad: la autoritaria, la autoritativa, la negligente y la permisiva. No vamos a dar una charla sobre este tipo de paternidad, pero me quisiera quedar con el tipo de paternidad autoritativa. ¿Quién es un padre autoritativo? Es aquel padre que en primer lugar ama a sus hijos y todo lo que hace por sus hijos lo hace por amor. Y muchas veces en la parte de enseñanza a nuestros hijos, el saber decirles no también es porque los amamos, porque los queremos. El padre autoritativo es aquel que pone reglas, pero reglas que son justas, basadas en la palabra de Dios, ¿no? Y que por el ejemplo enseña a sus hijos qué es lo correcto. Y saben, si nosotros ponemos a contemplar a nuestro Señor Dios como maestro, eso es lo que Él hizo. Porque Dios, hecho carne en Jesús, cuando vivió en la tierra, enseñó a través del precepto y el ejemplo. Y nos dijo, sígueme, ejemplo les doy y síganme lo que yo he hecho. Eso es lo que el maestro, padre o maestro del aula, debe llegar a tener, poder vivir lo que enseña. Ok, muchísimas gracias. Qué hermosa lección nos enseña el repaso de esta semana, ¿verdad?, acerca de la educación cristiana y de la primera escuela en el Edén. Vamos a tratar de aplicar estos principios en nuestros hogares. Hoy nos vamos a despedir y lo vamos a hacer con una oración. Pastor Samuel. Vamos a elevar una plegaria, por favor. Querido Dios y buen Padre, gracias por mostrarnos aquella escuela original, aquella escuela del Edén, que fue realmente una muestra de tu amor, de tu misericordia para tus hijos, de darles lo mejor a ellos. Lo perdimos en algún momento, Señor, y ahora tú has hecho todo lo posible para redimir y rescatarnos. Gracias, Señor. Estamos en ese camino, vamos en ese proceso, queremos ser parte de esa educación que redime, que restaura, que salva, Señor. Por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Los esperamos entonces la próxima semana con la segunda lección de este folleto de la Escuela Sabática.